Buenos días, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde, fresquito mañanero, este miércoles. Una buena canción para alegrar este miércoles y le damos la bienvenida al tío Paco. Hoy estoy caminando por la calle, podcast grabado en movilidad, ya que no paro en mi casa, ya que no tengo tiempo de nada. Y voy a hacer una reflexión, disculpadme si no saludo a los que estáis en el chat, pero quiero hacer una reflexión a raíz de una pregunta recurrente que me hacéis y de un tema que ya es recurrente en Vidas en Red. Siempre me preguntáis por qué es mejor, si un teléfono u otro teléfono, qué es mejor, iPhone o es mejor Android, es mejor iPhone o es mejor Samsung. Y es una pregunta, lo digo con todo el cariño del mundo, es una pregunta absurda. Yo tengo claro cuál va a ser el vencedor de esta monstruosa batalla. Y veréis, Apple es una pequeña empresa que fabrica unos pequeños aparatitos de lujo, muy caros, carísimos, muy bonitos, de gran calidad, fantásticos. Mientras que Google y Amazon son grandes empresas que fabrican grandes centros de cálculo, grandes superordenadores, grandes centros de datos, centros de supercomputación. Uno fabrica aparatitos y los otros fabrican fabrican monstruosas ciudades de ordenadores. Unos fabrican aparatitos y te ofrecen algún servicio y los otros te ofrecen un ecosistema. Que sí, que Apple también tiene sus centros de datos y sus servidores de correo y su iCloud en la nube y su Apple Maps, pero Google tiene un pequeño universo de servicios y Amazon, pues ahí está. Y yo me pregunto qué pasaría si se unieran Amazon y Google. Lo que saldría de ahí sería un coloso que aplastaría a Apple, a Samsung y a la madre que los parió. En el episodio del viernes pasado de Mixio, entrevistaban a una periodista del diario El País que a su vez le hizo una entrevista a Sundar Pichai, que es el CEO de Google. Y ella decía algo pues sumamente interesante y es, al final, la pregunta es, ¿en qué jaula quieres vivir? Y me pareció realmente acertado, porque la decisión que vas a tomar tú no es si te compras un iPhone o un Android. La decisión es que te vas a hacer ciudadano de un país, esto es muy cyberpunk, y ¿dónde vas a poner tu ciudadanía? ¿En un país que se llama Apple, que tiene una serie de servicios y de infraestructuras, o en un país que se llama Google? Sí, vas a cambiar de telefonito de vez en cuando, pero al final, como aparece en la fantástica serie de Expanse, al final el teléfono va a ser lo de menos. Al final el teléfono va a ser una placa de metacrilato que proyecta cosas y te da servicios, pero los servicios van todos corriendo en la nube de Google o en la nubecita, casi en esa pequeña borrasca de Apple. Y yo lo tengo claro, en esta guerra va a ganar Google. Yo hablo a nivel personal y a nivel de empresa. El otro día estaba hablando con mi jefe y le estaba hablando de la necesidad que tenemos de migrar todos los herramientas de nuestro departamento a Google. Nuestro calendario corporativo, nuestra nube a Google. ¿Por qué? Porque es mucho más útil, porque no tenemos que depender de otras cosas menores que hay por ahí. Y a nivel personal, pues yo la nube de Google me resulta increíblemente útil. Así que dejemos ya la discusión o el debate sobre qué teléfono es, porque más importante, porque al final son discusiones sobre juguetes. Son los fabricantes de los juguetes y son los fabricantes de los grandes centros de datos que son los que van a gobernar nuestra vida, los que los que van a ganar la batalla. Ahí está Amazon, que bueno, tuvo algún aparatito, algún juguetito que sacó, que no tuvo mucho éxito, pero Amazon, eso es el, yo diría, el segundo gigante, o el primero, que tiene sus grandes centros de datos, sus grandes servicios, y que va a arrasar, y además tiene pasta. No tanta como Google, no creo que tenga tanta como Google, pero también va a arrasar porque tiene la infraestructura para montar su propio país. Y la logística y otra cantidad de cosas. Bueno, y terminando este tema, quiero recomendaros dos juegos, cosa que es bastante extraña en este humilde podcast. El primer juego que os recomiendo es un juego para Android que se llama Data Wing. Data Wing, como ala de datos. Data Wing, lo tuiteé ayer, así que mirad en mi timeline. Es un juego muy sencillo, aparentemente, es decir, gráficamente muy sencillo, pero enormemente adictivo y con una historia chulísima. El juego encima es totalmente gratis, ni siquiera hay compras dentro de la aplicación. Es un juego que además puedes echar partidillas rápidas, que es lo que yo hago. Yo no me siento a jugar 2 horas, yo me siento a jugar cuando voy en el metro un ratito. Y la historia está chula, la mecánica del juego es muy chula. Además, cuando empiezas a dominar lo que es la navegación por el juego, está muy bien. Y tiene ahí un rollito hacker Tron, como la película Tron, muy muy guay. El otro juego que os recomiendo es un juego ya para iOS, no sé si está para Android, se llama Inside. Y es un juego de los mismos creadores de otro juego de estos tétricos que no sé cómo se llamaba, el de una especie de niño que salía caminando por un bosque, ahí un bosque bastante tétrico, que tú decías, bueno, ¿y qué hace ese niño ahí en ese bosque tan horrible? Bueno, pues Inside es un juego de los caros, ¿eh? Es un juego de estos de, pues yo no sé si rondará los 5 y pico o 7 pavos. Pero es un juego que tiene, estéticamente es una preciosidad, la historia y la trama es una chulada, y luego lo que es los manejos, el manejo del juego es súper sencillo, es decir, acciones como correr, saltar. El juego es un poco puzzle, un poco solucionar pantallas para subir, para trepar, para mover objetos, pero tiene una trama, no voy a deciros nada de la trama, una trama conspiranoica terrible, con un ambiente tétrico, una atmósfera opresiva, lluviosa, gris ceniza, muy muy chulo. Inside. Está muy bien. Bueno, y saludos a todos los que estáis en el canal. Ahora mismo estáis escuchando este podcast en directo. Hoy es miércoles, hace mucho frío en Madrid. En un servidor se dirige al metro a continuar con su jornada de trabajo, igual que todos vosotros, o al menos los afortunados que tenemos trabajo en esta sociedad distópica. Un saludo a Bertana, a Imanol, a Yorkik, a todos los que estáis en el canal, al tío Paco que ha hecho pole, y muchas gracias por acompañarme en estos 9 minutos de podcast cortito, pero os tocaba, os lo merecíais. Un saludo y hasta pronto, amigos.